mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre a través de la M690 y en su operación técnica nuestro compañero Julio Pardo y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra. Y a falta de un operador hoy tenemos dos. ¿Qué te pasa? Que nos vamos para arriba. ¿No era que hay cuántos puestos de trabajo más se abrieron, Luis? Sí, sí. Bueno, acá hay uno. Acá claro. Hay uno, acá ya tenés, ¿ves? Ves que vos no crees en nada también, Luis, sos terrible. Sí, sí, yo diría tampoco que nuestros oyentes piensen ¿qué? Que porque hoy no está Natacha, hacen falta dos en reemplazo de Natacha, no es tan no, así no, tampoco. No. A Natacha se toma un día de descanso, como porque pues, en el reglamento también tenemos los días de estrés, claro. Los días de decreto, el día femenino, el día masculino, uh-huh. El día de la peluquería, bueno, todos esos. Escúchame, si el presidente, ¿cuántos días tiene de descanso? ¿No? ¿Cómo vamos a no tener nosotros los mismos días? Sí, no? Sí. Fatiga bueno, le llaman. Claro. Entonces, tenemos a Fernando Tevele y por suerte está Nacho Álvarez que le está enseñando a Tevele a ver si puede empezar a operar un poquito a la retaguardia. ¿Te parece? Sí, sí. Bien, ¿sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, OIDMortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar? Dejarnos tu mensaje al 3533-1744 y si no, sabes que ahora tenemos página y la página es www.oidmortales.com.ar. Uh-huh. Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Ahí estamos. Y hoy... Siempre tan comunicativo, Luis. Si querés te digo. No, deja. Bien, y hoy tenemos y invitados yo no soy acá. Una persona de radio, Cristina, ese es el tema. Y bueno... ¿Y qué haces acá entonces? Y te acompaño a vos. Ah, no, claro, por eso vos, la otra vez me largaste sola, estaba acá. Sí, bueno. Te fuiste con Tevele por ahí. Sí. Por San Vicente era, ¿no? Que se habían ido. Claro, estuvimos en San Vicente, es verdad, sí, sí. Bien. Fuimos a recordar el aniversario del secuestro y asesinato de Rodolfo Walsh y fuimos a la última casa de él donde ahí se le hizo un homenaje, sí. ¿Y hubo alguna novedad de la gente que se apropió de la casa? No. No, sigue ahí. Sí, la última novedad es que siguen ahí, digamos. Siguen no hay ahí. Cambios. Por ahora siguen ahí. Bien. Y tenemos en el piso invitados hoy. O sea, la vez pasada estaba sola acá como Macri en el Día del Amigo, por así decir. ¿Viste? ¿No? Y ahora tengo amigos acá y amigas que me vinieron a visitar. Mi amiga, mi compañera pirovana, acá la musicoterapeuta Patricia Cabrera. Vecina acá de Mataderos también. Y vino con un amigo, que también es musicoterapeuta. O sea, hoy nos invaden los musicoterapeutas, que se llama Jonathan Greenberg. Hola, Jonathan. Hola, ¿cómo andan? Buenas noches a todas y todos. Bueno, muchas gracias por venir, por estar acá, acercarse acá al barrio de Mataderos, a la retaguardia. Y vamos a hablar de la musicoterapia, por ejemplo, porque el público se renueva. Claro, es verdad. Y entonces hay mucha gente que dice, ¿qué hacen los musicoterapeutas? O sea, ¿trabajan? ¿Dónde trabajan? ¿En un conservatorio de música? ¿No? Y por el otro lado nos van a contar de algo que va a pasar, que ustedes tienen que ver, que tiene que ver con la radio. Y bueno, eso, vamos a ir charlando de todos esos temas, ¿les parece? Bueno. Espectacular. Dale. Luis, te tengo que saludar. Hola. Hoy es la fundación, hoy se cumple el aniversario de la fundación del Club San Lorenzo de Almagro. Claro, primero de abril, tenés a razón, si 1902. Seis más. Ah. 1908. Por el padre Lorenzo Massa. ¿Qué hace un cura ahí metido? Allí en la iglesia de San Antonio, ahí en Independencia y Quintino Bocayúa, es donde el padre Lorenzo Massa reclutaba a los chicos de la calle en esa época y los llevaba a jugar a la pelota al patio. Ajá. Yo jugué cuando era chico ahí en el Colegio San Antonio, en el patio ese. Mirá vos. Era del barrio. Pero no estuviste en la fundación del club. No, no, no, no. No. Después, bueno, anduve ahí, pero nada que ver. Viejo Club, San Lorenzo de Almagro, siempre fuiste campeón. Vos sabés. Ah, claro, bueno, ahí nos dicen también, le vamos a dar hoy una felicitación a Racing Club que salió campeón. Angelito, grande, Angelito, acá está contento, ahí, muy ahí. Bien. Voy a hacer un paréntesis, ¿sabés quién me dijo hoy? Porque hoy estuvimos en el juicio de la tablada en San Martín con Fernando Tevele cubriendo. El fiscal es de San Lorenzo como yo. Me dijo, ¿vos sos Cuervo? Sí, le digo, soy Cuervo. Nos pusimos a charlar de San Lorenzo. Otro motivo más otro para motivo seguir más. Charlando. Bueno, él también es Cuervo por otros motivos, ¿no? Bueno. Él es doble Cuervo, doble pechuga, digamos. Doble pechuga de Cuervo. Bueno, después de esta... Bueno, y por el otro lado, para quienes hacen periodismo y demás, yo lo sabía, pero un día como hoy, de 1801, también aquí en Buenos Aires, aparece el telégrafo mercantil, rural, político, económico e historiográfico. Es el nacimiento del periodismo rioplatense. Toma mate, ¿viste las cosas que pasaron un primero de abril? Muy bien. Bien, vamos a hablar de cosas que también pasaron ayer y de cosas que sucederán mañana. Mañana. Así ¿sí? es, mañana es un nuevo aniversario, 37 años de esa aventura, esa locura de la dictadura de Galtieri de invadir las Malvinas creyendo que le iba a ganar en una guerra al imperio inglés, ¿no? Al imperio británico junto con los yanquis. Pero si bien sabemos la locura esa, también sabemos de lo que fueron los combatientes, los chicos que fueron a la guerra, y si tenemos la posibilidad hoy, vamos a poder hablar con un excombatiente, compañero mío de trabajo de hace muchos años, Gustavo Pirich, y que escribió un libro muy bueno, muy bueno. Si lo consiguen, léanlo, se llama Hojas de Ruta, uh-huh, donde cuenta toda la historia ahí de la guerra, de lo que pasó, y además cuenta las atrocidades de los militares que le hicieron a los propios soldados, que justamente por eso después se están iniciando algunos juicios por torturas y bueno a los soldados ahí, a los conscriptos, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, esperemos poder charlar con él. Bien, y mañana también es el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. Así que si ven remeras azules o cintitas que a veces se ponen en la solapa de color azul, tiene que ver con gente que trabaja en relación a este tema, que es el tema del autismo. Así que a lo mejor también podemos charlar con nuestros compañeros musicoterapeutas si tienen alguna experiencia en relación al autismo también, ¿sí? Fernando, ¿te parece? Hacemos la pauta como corresponde. Quizá algún tema musical, el que vos quieras. Que de los que están elegidos, y volvemos al piso. Oíd Mortales. Thank you. idioma, siempre te voy a escuchar. Acá estoy, quiero ayudarte. Sé que decís la verdad, ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Oír Mortales. Y no sé si les habrá gustado el tema, pero son los Canticuénticos. Es un grupo que tiene unas canciones amorosas, divinas, como para curtir en casa solos o con los chicos. Es un grupo de música infantil, en realidad ellos surgen desde Santa Fe. Y estaban y se encontraron en un espacio de música del rosarino Jorge van der Mole. Y bueno, así surgió, tipo el año 2007, 2008. Y estábamos escuchando la canción que se llama Hay secretos. No se tienen que guardar, decían, los secretos que hacen mal. Está buenísimo, están unas frases así como ¡guau! Bien, y les contábamos que estábamos acá con nuestros amigos musicoterapeutas Patricia Cabrera, Jonathan Greenberg. ¿Qué es un musicoterapeuta? ¿Cómo se les ocurrió seguir esa carrera? ¿Qué tocan la guitarra? ¿Cantan con los pacientes? No sé. Y nos pagan un montón de plata encima. Ah, me imagino. Ojalá. Obvio, ojalá. Como todos los profesionales de salud que no somos cirujanos. Claro. Hagamos la salvedad. Exactamente. Bueno, para empezar, somos esos los musicoterapeutas. Somos profesionales de la salud que estudiamos una carrera que es universitaria. Actualmente hay licenciatura, la musicoterapia es tan antigua como el ser humano, de alguna manera. La música es una producción humana, debe ser la única producción humana que acompaña al hombre desde las primeras etapas de la humanidad y que no tienen un fin para mantener la vida, digamos. Pero que también es una producción humana que tiene un efecto sobre el mismo ser humano. Los musicoterapeutas no solo usamos la música, utilizamos el sonido, la voz, los instrumentos musicales. Incluso el silencio. Y el silencio, uh-huh. Y cualquier producción que surja, digamos, de la interacción con estas cuestiones, para trabajar aquellas problemáticas que tenga la persona, desde una forma de abordaje que es analógica, que excede lo verbal en realidad porque es más antigua que lo verbal. Antes de ser verbales somos sonoros cuando uh-huh. nacemos. Ya desde el vientre materno, bueno, vos que sos fonoaudióloga, sabes que escuchamos mucho antes de nacer. Uh-huh. Y todo eso que escuchamos en el vientre materno, cuando nacemos, en nuestro entorno, y las respuestas que nos dan las personas que tenemos alrededor hacen que todas estas experiencias vayan constituyéndose como cuestiones fundantes para las personas. Y uno no se da cuenta muchas veces de que pone en juego estas cuestiones, pero eso es lo que nosotros aprendemos a detectar. Uh-huh. Y de esta manera, bueno, detectamos problemáticas y también podemos intervenir. Uh-huh. Por eso, en realidad, antiguamente se pensaba que la musicoterapia era apropiada para trabajar con las personas que tenían una dificultad verbal, como vos citaste hoy el autismo, uh-huh. O también en la psicosis, o en casos así con dificultad de verbalizar, pero la realidad es que podemos trabajar con cualquier tipo de persona, porque hay algo interesante que tiene la musicoterapia, es que nuestras herramientas evaden la posibilidad de reprimir lo que uno le pasa. Uno se da cuenta esto cuando habla, que dice una cosa, pero gestualmente por ahí está siendo contradictorio. Uh-huh. Bueno, esto ocurre mucho trabajando con las herramientas de la musicoterapia. Uh-huh. Y acá el colega... Yo aprendo, yo la escucho y sabe aprendo. Sabe un montón esta chica. Habla muy bien. Sí. Marquitos Piñón Poroto, habla muy bien esta mujer. Él porque me quiere, porque fue alumno mío. Por eso. Bueno, pero tiene algún tipo de magia. La flauta, ¿cómo era la flauta? Que seguía los ratoncitos, realmente. Jamelín. No, bueno, un poco es eso, la musicoterapia. Y un poco desde esta conceptualización que tenemos, que tiene que ver con un posicionamiento desde la salud y con un posicionamiento desde la dignidad humana, es que empezamos este viernes un nuevo proyecto, que es un proyecto radial al que me incluyó él. Me hizo la cabeza él para poder armar este programa de radio que, bueno, que tiene mucho que ver con la salud mental, con poder pensar desde otros lugares la forma en que uno está en el mundo. Uh-huh. Y a veces uno se siente como que está muy solo en los lugares, no solo donde trabaja, sino donde habita. Pero hay algo que yo les decía en las clases, no tenía que ver con la musicoterapia, pero que tenía que ver con el posicionamiento, que uno en realidad está comprometido con transformar el metro cuadrado en el que habita, ¿no? Y en el que está. Uh-huh. Y en el que está en contacto con el otro. Y un poco, bueno, la radio también es como la propuesta del programa que se intitula Indeseables. Uh-huh. es poder jugar esto, ¿no? Transformar ese metro cuadrado que tiene cada uno para ir multiplicándolo y que las transformaciones, porque no hablemos más de cambios, sino de transformaciones que son más profundas, tienen que empezar desde el entorno y el contexto en el que uno está. Uh-huh. Y ese metro cuadrado es nada más y nada menos que en el espacio de la memoria, ¿no? El espacio uh-huh. de la memoria y promoción de los derechos humanos, el Ex Olimpo, un centro clandestino, detención, tortura, uh-huh. exterminio. Tremendo las historias que se cuentan ahí, hay protagonistas, hay una referente, Isabel Cerruti, que suelen hacer, digamos, la palabra no es excursiones, porque son viaje conociendo el lugar y son, o sea, están 4 o 5 horas contando con detalles. Y conociendo, la verdad que es vecinos que van y decían, yo la verdad que vivo acá a 2 cuadras, hace 20 años que vivo y no sabía lo que pasaba. Ahí es la radio. Digamos, exactamente, también. Radio Presentes en este uh-huh. espacio y es un espacio de transformación importante. Lo importante del colectivo, ¿no? Es lo que uh-huh. hace uno, pero también lo grupal, lo colectivo y cómo toma otra fuerza, otro ímpetu, uh-huh. ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo se te ocurrió, Jonathan, hacer radio? ¿Hacer radio en algún otro lado? Sí, creo que nací prácticamente con una radio. Mamá habrá comido una panza, no sé, en la panza me habrá puesto la radio. La verdad que fanático de la radio desde siempre, pero la radio vieja, ¿no? No me pongas la radio en el celular. El niño sino... pica, le dice. Pica. Mi abuela es fanática de la radio. La verdad que en ese sentido como que conservamos algo de lo vintage, de lo de antaño, uh-huh. que la verdad que es lo interesante de esta interacción también, ¿no? Es lo más lindo que tiene la radio. Yo personalmente diseñé un dispositivo de salud mental y musicoterapéutico, ya que estamos haciendo propaganda, la propaganda linda, en el cual en el Borda, por ejemplo, en un servicio del Borda, es un trabajo, además la importancia de la palabra radio y radial, ¿no? Esto de lo grupal, de redistribuir la palabra ansiedades, medios y miedos, uh-huh. alegrías, compartir desde un mate, desde lo que sea, pero también es lo radial, ¿no? O sea, nadie va a tomar 2 o 3 mates seguidos, sino es como un sentido de justicia, de equilibrio. Y nada, es constructora de salud. Bien, en Radio Presente, Nicolás, perdón, un operador habla siempre de salud mental, es hacer radio. Y realmente por todo lo explícito y lo implícito. Lo explícito es esto de que nos juntemos, haya micrófonos, toquemos temáticas, pero lo implícito de lo vincular, de tomar mate, de comer unas palmeritas caseras. Pero todo lo que envuelve es increíble. Sí. Y, o sea, por lo que vos nos contás, también trabajás en el Borda. Sí. Como musicoterapeuta. Sí, me largaron como paciente. No, sí, estoy en Servicio 17, un servicio, la verdad, maravilloso, súper... Es esto del posicionamiento político, ¿no? Siempre pienso el posicionamiento político con qué hacemos con el poder, porque el poder se maneja todo el tiempo, desde todo lugar, y el poder tiene como distintas formas. En este caso es una situación asimétrico de poder que se hace en una situación donde se busca cierta horizontalidad, que es lo que creo que nosotros, la gente, abro comillas, gente de bien, voy a hablar como maurista, gente de bien. No, gente de bien en el sentido de esto, de construir esperanza de lo colectivo, de construir, ¿no? Construir y grupalmente cosas, ¿no? En contraposición del neoliberalismo, esto del egoísmo, de fomentar el sálvese quien pueda, como pueda, la meritocracia, la happycracia, esto de la felicidadcracia, o sea, las cosas se construyen históricamente, ¿no? De los cavernícolas, iban a matar un mamut y era, y bueno, o sea, era grupalmente, porque era uno le agarraba del cuello, el otro le acuchillaba, el otro hacía la ensalada y el otro no sé. Me imagino desde... Y pregunto, ¿cómo se te ocurrió ser musicoterapeuta y no otra cosa? Mira, era algo que también me venía haciendo ruido casi desde que me recibí en el secundario. ¿Uno se recibe? Termina el secundario, no se recibe. Sí, se recibe de bachiller, de perito mercantil, no sé. Bueno, yo bachiller, que era como lo más... Básico. Es lo menos, es lo más mal. O sea, no sabes hacer nada, literalmente. Me había gustado mucho lo que eran las clases de psicología y demás, después de algunas carreras fallidas como licenciatura en historia o psicología. Empecé a averiguar lo que era la musicoterapia y lo primero era lo que uno piensa que está mal. O sea, está mal porque realmente es esto del posicionamiento político y pensar que la música cura, toda la sarta de pavadas que se dicen que son totalmente vacías. Hoy hablábamos con vos, Pato, esto de la medicalización de la música. O sea, farmacologización, claro, digo yo, de la música, ¿no? ¿Qué? Estoy deprimido. Bueno, ponete 15 minutos de Mozart y, o sea, si todo sería tan simple, seríamos tan causa y efecto. Bueno, yo sí estoy deprimida, pongo Sergio Denis, te aviso. Está bueno. Porque para mí la música se divide en dos. La que te ayuda a limpiar la casa y la que tenés para el balazo. Entonces yo, cuando veo que vengo para abajo, me pongo la que me sirve para la que me serviría para limpiar la casa, digo yo. Entonces, Sergio Denis, a full. Te quiero tanto, ya está. Yo pongo algo todavía más triste. Digo, bueno, mirá, este chabón está peor que yo. Así que bueno, no estoy tan mal. No todo está perdido. No, y empecé a averiguar en distintas universidades la carrera y hablando de distintos posicionamientos y marcos teóricos, me pareció súper serio en donde terminé estudiando. Conociéndome y llevándome charcos y chascos, la verdad que sí, como saltando lo que no, charcos. Sí, que nos separe, está buenísimo. ¿Y dónde se estudia en la ciudad de Buenos Aires esta carrera? Se estudia, originalmente la carrera se estudiaba, que es donde yo me recibí, no voy a decir mi edad, pero se estudiaba solo ahí, en la Universidad de El Salvador. Posteriormente, en el año 94 aproximadamente, se abre en la Universidad de Buenos Aires, después en la Universidad Abierta Interamericana. Después se abrió en la Universidad Maimónides y actualmente hay sedes también de la Universidad Abierta Interamericana en Rosario. Ahora hay un proyecto aparentemente de abrirla en Neuquén, una carrera. En Mendoza hay una musicoterapeuta muy conocida en el ámbito que se llama Cora Levinson, que también allá está trabajando en la carrera de musicoterapia. O sea que es interesante esto, que surja también la carrera. Que no sea el centro solo la ciudad de Buenos Aires, porque prácticamente están todas acá las facultades, ¿no? Y de que, bueno, que puedan desarrollarse en otras provincias, sobre todo, por ejemplo, en lugares como Neuquén. Neuquén fue la primer provincia que tuvo la ley de ejercicio profesional de la musicoterapia. Y hay mucho movimiento, un colectivo musicoterapéutico muy grande. Y hay mucha gente trabajando, muchos colegas trabajando por la jerarquización de la disciplina. De hecho, el trabajo de muchos colegas ha logrado que pudiéramos tener matrícula nacional con categoría A. Así que bueno, me parece que son reconocimientos al colectivo de los profesionales que llevan adelante, ¿no?, esta jerarquización. Y también... De la seriedad de la disciplina. En nuestro país es una carrera universitaria. En otras partes del mundo, por ejemplo, uno puede ser filósofo en Europa y hacer tantos seminarios con carga horaria y ser musicoterapeuta. Pero eso no es ser un profesional de la salud. Claro. Porque la formación requiere de... Somos seres complejos, por lo cual requiere de poder comprender que uno en un cuerpo biológico se constituye un psiquismo. A partir de eso uno puede tener la capacidad de aprender y de comprender, la capacidad cognitiva, y si uno, digamos, más o menos tiene todo esto funcional, puede funcionar socialmente y construir cultura. Entonces esto requiere de este tipo de formación. Por eso a esto vamos también siempre siendo críticos, diciendo esta cuestión de que no es la farmacologización de la música, de aplicar la música para... No es una técnica para despertar gente con Alzheimer, porque, bueno, ¿lo despertamos para qué? ¿Qué estamos despertando? ¿Qué estamos haciendo? ¿No? Me parece que parte de la ética profesional tiene que ver con ser consciente de lo que uno está movilizando en el otro, que puede no ser positivo, o sea, las reacciones no siempre son positivas. Y si uno no sabe lo que está haciendo, mejor que no haga nada. Claro, claro. Pues muchas veces se juega, perdón esto, ¿no? De te pone bien o te pone alegre, entonces las vacaciones son terapéuticas, entonces, o sea, sería de tener relaciones sexuales, comerte, no sé, una buena pizza, o sea, se asustaron cuando dije comer. Pero digo esta situación de si las cosas... O sea, las características que tienen las terapias es que no están buenas. En el sentido, no está bueno esta primera impresión porque moviliza, sacude, te invita a elaborar, a darte recursos para... Y muchas veces con las problemáticas vienen cosas jodidas en las cuales uno tiene que acompañar y demás, por supuesto, pero se juegan cosas que no decís, ay, bueno, sí, escuché Sergio Denis y... No, qué sé yo, Sergio Denis tal vez te movilizó para tal problemática con tu madre de vincularse, o sea... Se mueven cosas que no cualquiera nos maneja. Y un filósofo tal vez hablará todo muy lindo en su currículum, lo que sea, ir a musicoterapeuta, pero no está preparado para movilizar y contener eso que moviliza, ¿no? Y dentro de la Ciudad de Buenos Aires, ustedes, digamos, por lo ya que lo que dijimos, trabajan en hospitales públicos de la ciudad, también trabajan en educación, en las escuelas públicas. ¿Hay musicoterapeutas? No. En realidad, gabinetes no, o no. No, en realidad el lugar del musicoterapeuta en la escuela debería ser el lugar del gabinete. Actualmente hay musicoterapeutas trabajando en educación especial, en realidad porque no hay maestros de música especiales. O sea, el que estudia en un conservatorio no tiene una especialización para trabajar con personas con capacidades diferentes. Entonces termina trabajando el musicoterapeuta, que en realidad tendría que estar en otro ámbito, que es en el equipo técnico. No, pero los equipos en los gabinetes de ciudad no hay musicoterapeutas. No hay musicoterapeutas. No, en los gabinetes no. No, o sea que en realidad dentro del ámbito de la ciudad están en el ámbito de salud. En el ámbito de salud, sí. No de educación, todavía. Todavía. Todavía, ya van a estar, seguramente. Sí, esperemos que estén cumpliendo el mismo rol que cualquier otro profesional de la salud que está en la escuela. Claro, el tema es esto, que no se lo aplique a lo lúdico, a lo educativo y demás, sino que sea pertinente a la disciplina, ¿no? Claro, claro. Bien, si a Fer le parece, vamos a hacer un corte, vamos a ir pensando en algún otro tema musical como para cortar y vemos si a lo mejor podemos comunicarnos con Gustavo, si no está ocupado, ¿sí? ¿Te parece, Fer? Dale. Thank you. seguimos en Oído Mortales. Siempre a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Nuestras vías de comunicación, oidmortales2011, nuestro Facebook. Si no, por email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Nuestra línea telefónica, 3533-1744. Y la página www.laretaguardia.com.ar. ¡Esa! ¡Esa! ¡Esa que el presidente solo se equivoca cuando habla! ¿Qué les pasa? Bueno, escuchábamos un tema... Así como, acá nuestro operador dice, música de consultorio. O sea, ahora toda la música le ponemos alguna característica. Muy buena. Y escuchábamos a Leandro Gatto Barbieri, que mañana se cumplirían 3 años de su fallecimiento. Así que, bueno, escuchamos este tema Europa, que para algunas personas resultaría música de consultorio. Algunos dijeron, yo no sales relajadas, así como para un día de estrés, después que saliste del hospital y que tuviste 300 millones de sobreturnos, 400 millones de reuniones al pedo, y un montón de otras cosas, decís, ¡ah! Bien, vamos a la radio. ¿Qué pasa con el viernes? Viernes 5 de abril. Viernes 5 de abril, sí. 19 a 21 horas. ¿Dos horas encima? Ustedes están locos, ¿sabes lo que son 2 horas? Un montón. Él está loco. Él propuso 2 horas. Yo avisé lo del borde, ustedes no me querían creer. No, vamos a estar 2 horas de 19 a 21. Tenemos mucho contenido, creo que nos vamos a quedar corto de 2 horas en el sentido de que tenemos compañeras. Hay una característica que es como que somos todos profesionales de la salud. Los y las conductoras somos musicoterapeutas. Va a haber colaboradoras psicólogas de la red feminista, de psicólogos y psicólogas de Capital, de Caballito. Hay una comunicadora social, la única hereje, pero es una hereje linda porque es desde los sociales, como es una hereje deliciosa. Rocío, también de Giratiempo, programa de Radio Presente. Y la verdad que tiene una característica de digamos, como un posicionamiento filosófico contrahegemónico que está buenísimo, sobre todo en esta complejidad, ¿no? Verlo desde distintos lugares, desde la perspectiva de género, de diferentes disciplinas, pero a la vez también como personas muy, muy diferentes y construir como ser lo más objetivos posibles, ¿no? Y la verdad que muchas veces en las reuniones era como que debatimos y son debates, se ponen re picantes y están buenísimos, porque siempre tienen una altura filosófica y lo lindo de esto, de fundamentar, de argumentar y que tenga un sentido. Uh-huh. Entonces, la verdad que construir la objetividad y tratar de acercarnos lo más posible y también como tratar de observar y entender un montón de cuestiones de intereses de lo hegemónico y verlo desde otro lugar, la verdad que es un aire de libertad, es algo que la verdad genera, por lo menos en mi caso, una motivación, sobre todo con las personas que tengo al lado, que uno es mi mejor amigo y la otra es una persona que admiro personal y profesionalmente. Algo también del espíritu de la radio es algo que él dijo hoy, de la radialidad, ¿no? De también, uh-huh, de que los temas van a ser tomados desde esta radialidad para poder verlo desde distintos ángulos. A mí me gusta la imagen, que siempre los interno con eso, de los 3 sabios ciegos y el elefante, ¿no? Que cada uno que tocaba una parte del elefante podía definirlo según el que tocaba la trompa, el que tocaba la cola o el que tocaba el cuerpo, como cosas diferentes y entre todos construían ese objeto elefante. Uh-huh. Me parece que es interesante ante tanta falta de simbolización o tanta degradación de la simbolización que vemos en general en los medios, de poder producir algo con sentido desde esta radialidad con una visión crítica, objetiva y crítica, pero también... para uno autocuestionándose esa forma de verlo, ¿no? Y me parece que esto es posible cuando estamos con otros que son diferentes, pero que tenemos quizás un posicionamiento ético desde lo personal en común. Uh-huh. Creo que de esa forma se pueden hacer construcciones positivas, ¿no? Se me viene esto de la interpelación, ¿no? O sea, interpelar e interpelarse, ¿no? Que es la mejor manera si las cosas las cerramos con un moño y decimos esto es así, o sea, ¿cuándo se va a caer el patriarcado? ¿No? O sea, un montón de estructuras súper sólidas que invitan a deconstruirse absolutamente y plantear esto, ¿no? La otredad, darle lugar al otro, uh-huh. la palabra del otro y que no nos roben las palabras, ¿no? Me acuerdo cuando decías esto de, uh-huh. de la simbolización. Yo estoy vestido de amarillo. Por suerte, uno solo me dijo que era, digamos, de él, no vamos a nombrarlo. Pero tenés vivos verdes en las mangas. Bueno, soy abortero. No, digo en este sentido de que el amarillo es un color lindo, los globos están buenos, o sea, la palabra cambio está buena, transformación está mejor, pero no permitamos que nos roben palabras y cosas uh-huh. que están buenas, ¿no? También yo lo, no sé, yo hago otra mirada si quieren, es que está bueno cuando uno se siente en situaciones de tanta desvalorización, de tanta miseria, de todo tipo, uh-huh. poder encontrarse con gente, abroquelarse y resistir, y un poquito ese abroquelamiento, abrirlo como para que otros también puedan entrar, porque esta sensación de soledad en la que uno se siente, aunque esté con mucha gente, hace que, bueno, que estos espacios tengan como más valor para poder seguir aguantando, porque la verdad es que es eso, poder seguir aguantando, porque es muy difícil trabajar en lo público, sobre todo, más allá, o sea, no solamente para los que trabajamos en lo público, pero digamos, yo siento que lo público me expone todo el tiempo a encontrarme con todas las realidades que no quisiera ver, digamos, pero que tengo que ver, que tengo que enfrentar, que tengo que colaborar, que tengo que ayudar, que tengo que ponerme en el lugar del otro, y que son tremendas, ¿no? Entonces uno puede encontrar estos espacios en donde se encuentra con compañeros de trabajo, de profesión, de motivaciones, de, bueno, nada. Me parece que está muy bueno. Me parece que es un espacio como para uno también respirar un poco y decir, ¡ay, qué bueno! ¿Viste? Como un poquito de aire fresco, me encuentro con otros, y nada, me parece que los profesionales de la salud, la gente que trabaja en el equipo de salud, y que no somos médicos, y que no sí. somos médicos, y lo digo claramente porque lo vivo así, y no somos médicos, podemos armar estos espacios mucho mejor que aquellos que vienen con el modelo pegado a su matrícula y un montón de cosas. Sí. Hay otros que no, tengo que reconocer que hay varios compañeros que chapó, le mando mi saludo hoy al doctor Robert, que lo acabo de ver un rato, y que nos manda saludos acá todos a la retaguardia, y que ya dijo que también va a volver a visitarnos. Pero es tan, tan desgastante, ¿no? Esto de qué gana de patear todos los tachos. Yo nunca pensé que en algún momento iba a ir por el pasillo del hospital y decir, no me alcanza con te quiero tanto de Sergio Denis, porque igual quiero patear los tachos. Demoliendo teles, claro, de Charlie. Sí. Pero para Sergio decía, hagamos el amor con alegría también. Claro, no sé, sí, planteo sí, como, sí, qué sé yo, poner una sonrisa. Bueno, un poco sería poder volver a la ternura, ¿no? Que uno la, no sé, que uno... cuando lo traen al mundo, digamos, nace en un contexto mayormente de ternura. Lo esperen o no, un bebé genera como cierta ternura. Y poder multiplicar esa ternura, ¿no? Más allá, digo, de la cuestión de la asistencia a la necesidad concreta que uno como un profesional de la salud puede dar, sino de poder ver en el otro a un semejante. Creo que nos está faltando mucho de eso en lo cotidiano, de poder ver que el otro es un semejante, alguien como yo que... yo no sé qué cosas le pasan, pero que también tiene sus sufrimientos, tiene sus alegrías, tiene sus preocupaciones, y que anda con esa mochila por la vida, y que si fuéramos más conscientes nos trataríamos mucho mejor. Pero hay un sistema ahí, ¿no? Que está como fomentando este egoísmo, ¿no? No es casualidad, sino que es estructuralmente. Y lo lindo esto de encontrar grupos, colectivos y demás, que se me venía cuando decías esto de resistir y aguantar, así como, no sé, cuando te viene Messi con el Barcelona a atacar, y es resistir, pero tener un contraataque, uno dice, y decir, bueno, en esta tengo que mojar, en este tengo que hacer un gol. Se viene Argentina, Brasil, Italia 90, ¿viste? 5 pelotas en los palos, pero un contraataque y como una a poner. Y creo que cada tanto sucede. Uh-huh. Creo que está siendo tan esporádico que hay que festejar ese gol como si fuera. Sí, claro. Pero digo, casi se me escapa si se puede, pero digo, es posible, digamos, que estas cosas sucedan. O sea, el aguantar, el resistir, pero el transformar. El también no ponernos en un lugar pasivo, sino ponernos en un lugar activo, sí, ¿no? Porque el grupo tiene esto. Sostiene, contiene, pero a la vez es agente transformador de la realidad, ¿no? Uh-huh. Y yo les contaba que hablando de radio, que ustedes me decían... lo que van a hacer y del Borda y de todos los espacios de radio, hay un taller de comunicación y radio para personas mayores que se gesta acá en el Hospital Santo Yani y que todos los jueves se juntan a las 10 de la mañana, Lisandro de la Torre 1050, ¿sí? Así que los adultos mayores de la ciudad que tengan ganas, que les interese, que siempre haya tenido, uy, yo cuando me jubile tengo ganas de hacer radio, ¿no? Esas cosas que por ahí. Bueno, los jueves a las 10 de la mañana, Lisandro de la Torre 1050, lo buscan a Rubén Petrucci y adultosenlaciudad@yahoo.com.ar y pueden engancharse en estos espacios también agradables de radio, ¿sí? Entonces, los viernes, todos los viernes. Todos los viernes. De 19 a 21. Yes. Y nosotros que somos tan buenos y somos de la retaguardia, estamos haciendo propaganda a otra radio. Pero es Radio Amiga, ¿no? Bien, o sea, todo bien. Somos todos del mismo equipo. Bien. ¿Y cómo hacemos para escucharlos? www.radiopresente.com.ar. Si no, en la 94.5, si están lo que sería Floresta, Liniers y un poquito de Flores. Digamos, ajá, hasta... ya casi es Caballito, ya sí, sí, 5.000 y pico ya es Caballito. Floresta, Flores, Liniers, 94.5, sino en radiopresente.com.ar. Bien, viernes 5 de abril y a partir de aquí todos los viernes todos de 19 viernes. A 21. Exactamente. Indeseables. Indeseables. Sí, la importancia de esto, ¿no? Del deseo en tiempos capitalistas, en tiempos neoliberales y cómo está muchas veces contaminado o pervertido por la hegemonía, ¿no? Esto de tener que comprar 50 celulares diferentes por año, cuando, o sea, te inspiran eso cuando nuestro deseo está por otro lado, ¿no? Luis, ¿estás acá? Sí, acá estoy. Hola, estoy, Luis. Estoy. ¿Y qué pasó con nuestro amigo Gustavo? Bueno, vamos a hacer una... ponemos un separador y vemos si nos podemos comunicar y si... ¡crucemos bueno, los dedos! Hablamos nosotros. Dale. Un poco sobre el tema de... dale. Mañana. Hoy... mortales. Trocito descamado por la ausencia de tu humedad, mi cuerpo deshidratado. Cae la piel rota, dejando al descubierto la otra con más brillo que la que cae. Que algo está alimentando mi piel. El silencio grita, sácame de aquí. Mi piel, el silencio grita, oxígeno para respirar. Respirar de esta falta de ti. Respirar de esta ausencia de mí. Respirar para sentir mejor. Respirar para aliviar el dolor. Respirar, respirar. De mi espacio personal, pero no, hoy no lo habrá. No habrá abrazo, no habrá tu abrazo, hoy no, no lo habrá. El dolor por momentos se hace casi insoportable, pero lo que no te mata te hace implacable. Cada uno en su universo siente su dolor como algo inmenso. El amor nos da la vida y su ausencia nos mata un poco cada día. Mi piel, el silencio grita, sácame de aquí. Silencio grita, oxígeno para respirar. escuchamos a Bebe y Pablo Alborán. El tema se llama Respirar y tiene que ver con que mañana también es el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, y este tema en España tuvo como cierta repercusión a través de una asociación que hay allá sobre, que trabajan sobre el tema del autismo. También acá en nuestro país hay muchos papás que se juntan y se reúnen, y profesionales, y trabajan sobre este tema. El color es el azul, como el niño en azul de Carlos Matus. ¿Se acuerdan de la entrevista que hablábamos la semana pasada? Trabajar sobre estos temas, sobre qué significa el autismo, qué significa tener un hijo, un sobrino, un nieto, cómo laburarlo, un vecino. Nada, enterarse, apropiarse de estos temas para saber de qué se trata. Así que bueno, un saludo a todos nuestros amigos, también nuestras amigas de Atelar, que si bien ellos trabajan sobre los trastornos específicos del lenguaje y su color es el amarillo, y no importa, también están íntimamente relacionados con la gente del autismo, ¿sí? Y algo que también se lo debo a mi amiga Irene Seltzer, que aunque está ahora ya por Atlanta, recordarles que ayer fue el Día de la Visibilidad Trans, que es un día que por ahí no se le da mucha bolilla, y ella dice, porque lo que es invisible no se ve, y aquello que no se ve muchas veces no cuenta, incluso puede parecer que no existe. Así que bueno, también recordar que ayer fue ese día. No sé si hubo alguna movida o algo, pero en general siempre la movida es para el Día del Orgullo en noviembre, pero bueno, así fue el día de ayer. Y algo más sobre mañana, porque creo que con Gustavo no nos podemos comunicar. No hemos podido comunicar, debe de estar justamente en alguna reunión organizando la actividad que van a hacer justamente mañana a las 8, donde se van a juntar el grupo GPS, que es el Grupo por Soberanía, en la Embajada Británica, donde, bueno, por supuesto van a ir a cantar el himno, y van a repudiar el acuerdo que se llama Forador y Duncan. Es un acuerdo que se firmó en su momento, en el año 2016, entre lo que era el vicecanciller, ¿se acuerdan cuando estaba Malcorra, la ministra de Relaciones Exteriores, con Duncan, un funcionario de la Cancillería del Reino Unido, donde entre otras cosas se avanzaba sobre la pesca, la explotación de hidrocarburos en las islas? Bueno, regalarle un poco más terreno al gobierno británico. Y yo comentaba de Gustavo Piris que él había escrito un libro, Hojas de Ruta. Ese libro lo prologó Osvaldo Bayer, o sea que pedazo, digo, un poquitito le habrá visto al libro, porque entre otras cosas Bayer dice: en un idioma preciso, profundo, nos va abriendo las puertas a la tragedia, a la injusticia, a la irracionalidad. Pone el pecho y desnuda el ovillo de la infamia y la cobardía que fueron sometidos esos jóvenes que fueron usados y aprovechados en su diáfana fe de que iban a defender la patria. Allí, bueno, en el libro Gustavo Pirich no solo escribió sobre la guerra, sino también sobre el regreso y lo que él denomina una nueva guerra en el continente, porque el libro se llama de la, Hojas de Ruta de la Guerra en las Islas a la Guerra en el Continente. Porque allí, en la guerra en el continente, dice, incluye para los excombatientes la denominación de delincuentes subversivos, no solamente durante la dictadura militar, sino en plena democracia, como lo demuestran documentos publicados en el libro. Él ahí denuncia justamente las torturas que sufrieron los excombatientes, con nombre y apellido, le pone a varios de los militares que estuvieron ahí, no combatiendo, porque estaban ellos ahí, generalmente estaban en Puerto Argentino, los jerarcas, y los pibes estaban en las trincheras ahí, en las Malvinas. Así que bueno, mañana voy a pasar un chivo, mañana en Otras Voces, Otras Propuestas, espero tener suerte y poder entrevistarlo a Gustavo. Bien. Y viene el Bafisi en la ciudad de Buenos Aires. Viene el Bafisi. ¿Quién mató a mi hermano? ¿No? Esto tiene que ver con el caso de Luciano Arruga. ¿Qué días podés ir a ver en el Bafisi a esta película? Domingo 7. en el Multiplex Belgrano a las 5:25 de la tarde. Miércoles 10 de abril, perdón. También en el Multiplex Belgrano a casi las 5 de la tarde. Y domingo 14, también en el Multiplex Belgrano a las 3 de la tarde. Así que vamos a tratar de estar y de ir a ver Quién mató a mi hermano. Y yo también voy a tratar, pero no creo que pueda, ir a ver la lección de anatomía. Y le mando un beso a Pablito Arévalo. Pero bueno, como después se va a estrenar, la iremos a ver en el estreno, la lección de anatomía. Pero ¿Quién mató a mi hermano? Domingo 7, miércoles 10, sí. Domingo 14, Multiplex Belgrano. Sacá las entradas por la página del Bafisi. Uh-huh. Sí, sí. No, quería por ahí... un minuto, Fernando, que nos cuentes un poco la parte de atrás, la trastienda de cómo se llega al documental, ¿no? Porque vos sos parte con Eugenia de un poco de sí, esa obra. En realidad, en el camino de registrar la lucha de familiares y amigos de Luciano Arruga, Ana Fraile, una de las directoras, nos fuimos cruzando y nos convocó para ser parte de la investigación periodística que hicimos con Euge y que con la ligación que tiene la retaguardia con la familia de Luciano persigue un solo objetivo, que es que nuestro aporte dentro de la película que Ana Fraile hizo con Lucas Escavino y que, como decía Cris, se llama ¿Quién mató a mi hermano? Pueda ayudar a que la causa, que está absolutamente paralizada, se empiece a mover. Y allí, bueno, los que conocen la causa de Luciano, en la película que filmaron los chicos, que tiene música de Pablo Bregante, que si Luciano viviera sería su tío, uh-huh, en la pareja de Vanessa Orieta, van a encontrar un montón de cosas que nunca vieron y algunas cosas que no conocen de la causa. Y en el caso de la gente que no conozca la historia, bueno, se va a encontrar con esas historias que deberían conocer más y que le pasan a los pibes de los barrios bastante más seguidos de lo que uno quisiera. Uh-huh. Bueno, gracias, Fernando. Gracias, Fer. Vamos, Cris. Bueno, nos tenemos que ir yendo. Acuérdense que la semana que viene vamos a hablar sobre el cáncer colorrectal. Nada que ver con lo que venimos hablando hasta ahora, pero es importante porque es un tema que nunca pudimos abordar, que se va a abordar y que seguramente tenemos un montón de preguntas y un montón de dudas, sobre todo a partir de algunas cuestiones mediáticas que han aparecido. Así que gracias a nuestros invitados. Gracias por la invitación y desde ya los invitamos a nuestro espacio en Indeseables. Muy bien, de a uno en fila vamos a ir yendo, si le parece a Fernando, perfecto, a Luis, a todos, acá a todos los de la retaguardia. Festejar amigos. La hermandad, ¿no? Esto es el hermoso gesto que tuvieron y la verdad que hacemos unos mates deliciosos. Bien, gracias Julio Perdo en la M690, gracias Fernando Tevele, a Nacho Álvarez, besos a Nati, que no sé por dónde anda, y nos vemos el próximo lunes en otro programa de Oíd Mortales. Chau.